igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la... Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyo. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes. Como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y como también siempre anunciamos, estos micrófonos quedan abiertos para toda la clase obrera y el proletariado y aquel que quiere expresar una opinión desde este lado, ¿no? Del lado de los trabajadores. Además, sepan que pueden escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza y nada más, La Chispa Mendoza. Bueno. También nos pueden escribir a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno. Sí, se viene un, venimos de una semanita, bueno, que pedimos disculpas, antes que nada los oyentes nos estaban esperando el miércoles pasado, no pudimos salir al aire por, bueno, problemas, cuestiones de salud, de la gente que nos rodea como en nuestro equipo, ¿no? Desde ya le mandamos un saludo grande a Rosita, esperemos que esté bien, que se mejore bien. Bueno, y como les digo, el miércoles pasado no pudimos hacer el programa y hubieron muchas cosas en el camino, del cual un poco hablamos, y está bueno que sigamos la continuidad de la noticia, ¿no? Claro, porque justamente siempre veníamos que con los miércoles que nos toca salir pasaban cosas, o veníamos de cosas serias, ¿no? Complicadas. La semana pasada veníamos saliendo de esta situación tan dramática que se vivió en Buenos Aires con las lluvias y las inundaciones. Primero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que se conoce como la Cava, donde bueno, se usó mediáticamente para chicanear al gobierno. De turno, y después, bueno, se da el mismo fenómeno a los dos días o al día siguiente en la ciudad de La Plata, con todo el desastre que se pudo ver, ¿no? Y bueno, y también nosotros, como bien medios alternativos y comunicacionales realmente que somos, también vamos a nombrar a los partidos de La Matanza y Hurlingham, dijimos, ¿no? Sí, Hurlingham, son localidades también de Gran Buenos Aires. Que, ¿no?, también se vieron afectados en el problema de las inundaciones. Si bien no ha sido tan terrible como fue en la ciudad de La Plata, también hubo complicaciones en para la vida. ¿Cómo sigue? O sea, que el agua en estas situaciones, bueno, arrasa, ¿no? Ah. Nosotros, los más viejos, tenemos en nuestra memoria lo que fue para nosotros la aluvión del año 70, bueno, que fue un desastre, porque indudablemente siempre termina castigando a los sectores menos favorecidos económicamente, ¿no? A los barrios marginales, a las casas más precarias. Y en Buenos Aires no fue distinto, aunque hay, fíjense ahí, hay gente, hay testimonio de gente que hablaba de la altura del agua, 1.80 m, 2 m, ¿no? Claro. O sea, que ha sido una barbaridad. O sea, una casa, tapa una casa, el agua llega al techo. A mí me tapa, imagínate. Si no supiera nadar, bueno, me muero gas. Justamente, la mayoría de las personas que han fallecido han sido personas mayores que no han sabido defenderse ante el agua. O no han podido por su... Claro, por su condición física, bueno, o porque también este crecimiento del agua se produjo avanzada la noche. Entonces, a mucha gente también las encontró dormidas o despertándose con esto. Ahora, ¿por qué nosotros traemos este tema acá? Porque indudablemente los primeros días, el primer día, el segundo día, estamos hablando de la semana pasada, ¿no? Después del feriado, primero se quiso hacer de esto una cuestión se mostró como una puja política entre el gobierno nacional contra el gobierno provincial, que están enemistados, no, claro, enfrentados, y entre el gobierno nacional y el gobierno el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son opositores, ¿no? Entonces, echándose culpa, castigándose uno a otro, quiénes eran los responsables, mientras la desgracia y el desastre estaba. Claro. Ahí fue cuando el pueblo, o sea, porque después esto se manejó mediáticamente con la intención de desvirtuar lo que fue la propia organización de del pueblo, que fueron los primeros que salieron en solidaridad de apoyo y salvataje de las víctimas, de los damnificados en este caso, ¿no? Eran los mismos vecinos que se ayudaban, los más jóvenes ayudaban a los más viejos, y así se fueron organizando para trasladar lo que se pudiera de los vecinos más perjudicados. Y bueno, y después ante la exposición de todas estas imágenes a través de la televisión, de los medios masivos de desinformación, nace el espíritu solidario que tiene el pueblo argentino ante estas situaciones catastróficas, sin importarles quién era el culpable o no. Claro, porque se dedicaron muchas horas en mostrar cómo se recibían donaciones de todo punto del país, pero no se escuchó nada, pero absolutamente nada, sobre quiénes eran los verdaderos responsables de esta situación, ¿no? Sí, o sea, el tema es que después, nosotros a lo que vamos, el análisis que hacemos. Después de lo que pasó. Después, ¿qué pasa? Después aparecen los grupetes, toda la cámpara, unidos y sometidos, los grupitos políticos que se suman a la campaña de distribución de la solidaridad generada por otros, ¿no? Por el mismo pueblo. Claro, entonces eso fue lo que fue tan criticado, eso fue lo que fue tan repudiado por la misma población, ¿eh? Nosotros hemos visto ahí algunos videos que se han subido a YouTube, algunos se pasaron por la TV de los medios del sistema, donde hasta la propia presidenta, mucha gente le increpó que hacía ahí, porque según ella fue a visitar a su mamá, que se había inundado, y ella recordaba de su juventud o infancia haberse inundado. Pero bueno, como la gente no le interesaba esas explicaciones que ella estaba dando, ¿no? Claro, que a ella también le había pasado, entonces claro. ¿Qué hizo para evitar esto? Claro, entonces la víctima no era ella, era la gente que estaba ahí. Claro. Entonces también ahí se vio como la patota de los grupetes increpaba a los vecinos que se manifestaban en contra de los funcionarios, porque un día fue la señora presidenta, al otro día fue Alicia la ministra de Desarrollo Social, claro, creo que. Y también fue abuchada, silbada y prácticamente echada del lugar por los vecinos, ¿no? Bueno, esto, o sea, lo que después se vio, lo que después esta puja mediática entre que si la cámpora o no la cámpora, que repartía, que les pagaban, que no les pagaban, fue para justamente tapar lo que nosotros vimos, ¿no? Lo que nosotros vemos, cómo la gente se organizó, se autoconvocó, se organizó, primero como para ayudar y recuperar a la gente que estaba aprisionada en sus casas o en los techos de sus casas, ¿por qué? Porque y eso fue también denunciado. Todos los organismos como bomberos, policía estaban en otra. La policía o gendarmería, se manda gendarmería a custodiar supermercados por miedo al saqueo, cuando esa gendarmería tendría que haber estado salvando a la gente que estaba en los techos de la casa o los que no podían ni siquiera salir de su casa. Eso, o sea, por un lado. Sí, supuestamente son la seguridad del pueblo, ellos nos deberían brindar seguridad a nosotros. Supuestamente. Claro, bueno, eso fue en ese momento de más que dramático. Los días han pasado, la cantidad de víctimas sigue sin aclararse. Y esto, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con un amigo en Buenos Aires este fin de semana, y nos decía un amigo allá que justamente se intenta achicar el número de víctimas, porque si se da el número real o pasando más de 100, ya se tiene que considerar esto como una catástrofe, ¿no? Claro. Entonces, al ser catástrofe, ya hay que hay que buscar a fondo todas las responsabilidades, no solamente locales, sino provinciales, nacionales. Claro. Y amén de que se tenga que hacer cargo el Estado, provincial, municipal o nacional, de las indemnizaciones por las por las graves pérdidas que han sufrido la población, ¿no? Yo quiero rescatar algo que me pareció muy bueno, que lo vi, salió en un solo noticiero y se les filtró, eso seguro. Que fue la palabra de un joven que estaba ayudando ahí a organizar el tema de la entrega solidaria de la gente, ¿no? Y dijo así muy claramente que nosotros como pueblo argentino estamos acostumbrados y o sea como que el tiempo por los tiempos que están corriendo el pueblo ya sabe cómo organizarse para llevar adelante este tipo de cosas ante la dejadez, la inoperancia del sistema en el que vivimos. Claro. Nosotros mismos tenemos nuestra propia organización para salir adelante ante esto. Claro. Y déjame decirte, o sea, para nuestro ver, creo que vos coincidirías con esto, para mí que se hayan muerto 10, 5, 30 ya es una catástrofe. O sea, eso de contar que más de 100 es catástrofe también es una burla hacia el pueblo y hacia la familia de estas personas que fallecieron. O sea, las responsabilidades a nivel municipal, nacional, provincial y nacional deberían buscarse de todas maneras. O sea, más allá de que se catalogue esto como una catástrofe o como no. Y además, si te pones a ver, tenemos 50 muertos, a los oficiales, 50 muertos acá en la inundación, el año pasado 50 muertos en el subte o en los trenes, y cuando querés acordar más un poquito más atrás tenés, no sé, 200 más en Cromañón, y si seguimos, y sin contar los cientos y cientos de trabajadores que mueren por accidentes laborales, que son más, que ya lo hemos dicho en otros programas, son más que los 30.000 desaparecidos que tuvimos en una época de la dictadura. Claro, esto tiene que ver con que algunas cosas que se largaron, ¿no? El Estado ausente, el Estado presente. Sí, sí, sí. Cuando la presidenta se hizo presente en el lugar, quisieron mostrar eso, el Estado presente, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Sino... Ahora, esto no tiene... Nosotros en esto tenemos una opinión también, que acá no es que el Estado esté ausente, ¿no? O sea, el Estado está siempre presente, porque el Estado está, porque existe la ley, existe la organización, y está presente desde el aporte y desde la omisión también, ¿no? Claro, pero yo creo que, como vos decís, siempre está presente, pero para defender los intereses de quién. Claro, a eso vamos. Entonces, el tema es, ¿para quién están los recursos? ¿Para qué está el recurso económico? ¿A dónde va a parar lo que se recauda en impuestos? ¿A dónde va lo que nos cobran de impuestos en el salario? Claro. Entonces, ahí es, y ese Estado está siempre presente, ¿no? Entonces, bueno, se privilegian otras inversiones, se privilegian otros negocios, o mejor dicho, se privilegia el negocio y no el bienestar de la población, ¿no? Vos mira, ahí escuchaba que una de las medidas que ha tomado la presidenta para solucionar el problema de los inundados, bueno, en algunos, o sea, era duplicar el salario, la asignación familiar, y al que trabaja le da préstamo a través del Banco Nación, de la tarjeta Argento, qué sé yo. En vez de darle un crédito, cosa que después el trabajador tenga que devolverlo, debería darle un subsidio, como lo hace con las grandes empresas, con los cuales estas mismas pagan los salarios de los trabajadores, hasta inclusive. Sí. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿hasta cuándo las vamos a tolerar, no? Bueno, el tema es que, digamos, todo esto generó otras cosas, ¿no? Como que el resurgimiento de las asambleas en algunos barrios, ¿no? Justamente para seguir con esto, porque en un determinado momento también, al generarse todos estos conflictos que tuvieron ellos con el asunto de la pecherita de la cámpara o no la cámpara o de Pepito o de Honguito, pidieron la suspensión de la ayuda, ¿eh? Entonces, y hay sectores y hay barrios, barriadas, como vos nombrabas más temprano, como en La Matanza, en La Ollita, algo así se llama un barrio que también se dice La Olla, porque justamente es una olla que se llena en un bajo, como La Cera acá en Mendoza. Bueno, entonces a esos lugares no llegó nada, en Urlinga, en esos lugares que vos nombraste, tampoco ha llegado nada, porque justamente estaba todo centrado en La Plata. Entonces, en un determinado momento, la inoperancia y la falta de capacidad de organizar todo esto de estos funcionarios dijeron: no manden más nada. Entonces, bueno, han quedado en algunos galpones, incluso acá en Mendoza hablaba la gente de Cáritas y otros lugares de que hay galpones que han quedado con agua, alimento, ropa, colchones, que no alcanzaron a salir en los primeros días. Ahora, a lo que voy yo con esto, que los vecinos se organizaron, ¿eh? Se autoconvocaron y armaron las asambleas justamente para ver si llegó la ayuda, por dónde llegó, quién la distribuye, cómo la distribuye, y por supuesto para hacer los reclamos necesarios que vienen de ahora en más, ¿eh? Porque el problema es no solamente que perdieron los muebles, perdió un colchón, las casas se inutilizaron. Mucha de esta gente ha estado casi más de una semana sin ir a trabajar, y todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Y bueno, justamente esa es un poco el tema hoy día, ¿no? Porque acá tenemos un informe que es de hoy, 17 de abril, donde dice que inundados, asambleístas platenses tomaron el Consejo Deliberante en La Plata, ¿ah? Donde les exigen que se vayan todos. Más de 300 vecinos irrumpieron ayer en el Consejo Deliberante platense. Esto ha sido ayer, ¿no? Bueno, ahí denuncian. Leamos la noticia porque es muy cortita, así que de esto podemos después. Bueno, vamos a empezar. Al grito del que se vayan todos, más de 300 vecinos irrumpieron ayer el Consejo Deliberante platense. Minutos antes, los concejales del Frente para la Victoria, junto al Bloque Nacional y Popular, la Cámpora y a la Quistas, se habían negado a aprobar una interpelación para que el intendente Pablo Buruera se presentara en el cuerpo deliberativo para dar las explicaciones correspondientes sobre las responsabilidades políticas de la inundación. Por otra parte, la justicia confirmó que hubo adulteración de actas de defunción. Bueno, este es un comunicado de ANRED, ¿no? una red alternativa de medios de comunicación. Bueno, los vecinos en este mismo comentario hacen una denuncia de que les infiltran las asambleas, ¿eh? Sí, son estos mismos. Eso te iba a decir yo recién, que yo te subí en mi Facebook un video donde, porque me lo mandaron también, que un grupo de la Cámpora fue a meterse, a infiltrar, a romper con las asambleas de los vecinos que estaban organizándose para esto mismo, ¿no? Para justamente, o sea, estos pibitos van a ser la que hicieron otros en el 2001, ¿no? O sea, bueno, hay denuncias de intentos de infiltración, de infiltrar las asambleas. Hay denuncias contra un concejal que enfrentó a golpes a los asambleístas que entraron al Consejo Deliberante, ¿eh? O sea, eso es como se está manejando hoy solidariamente desde el gobierno nacional y popular, el tema de los damnificados por la inundación. Están unidos y organizados. Están unidos y organizados. ¿Unidos a quién? Para enfrentar a la población, justamente, claro. ¿No? O sea, vale más la imagen en un año electoral, salvar la imagen la imagen pública del gobernador, del intendente, de la señora presidenta, que realmente asistir a los damnificados de esta situación por la que estamos pasando. Claro, tragedia, porque de última, mira, algo de lo que estaba diciendo recién yo quería aclarar. Porque, ¿qué es lo que pretende cuando el tema de que si no es tragedia, si no es catástrofe? Sí, es si no, quedan en el, en el, en, en lo que ellos plantean, un desastre meteorológico único, ¿no? Entonces es un problema del clima, del tiempo. No lo puedo manejar, no lo puedo controlar. Nos quedamos en eso, ¿viste? Si son unos pocos víctimas, que aunque sea uno, a nosotros nos afecta, aunque sean 10 nos afecta. A nosotros nos importa. Bueno, al pueblo le importa. Pero justamente, desde sus concepciones de altruismo, de separación, de que ven la cosa de muy lejos, con una mirada positiva, como me diría una maestra. Claro, que tenemos que ser positivos. Claro, que no vea TN porque son muy negativos, dice TN. Bueno, negativo es TN y también negativo es todo el circo oficialista mediático que han montado para enfrentar ante él. Bueno, esta es la situación hoy, ¿no? El pueblo que se organiza primero para asistir a sus vecinos, para salvar y rescatar a mucha gente que no lo hizo en principio ni bomberos, ni policías, ni gendarmería, que fueron destinados a la custodia de los centros comerciales para que la gente no fuera a hacer saqueo. Hoy se organiza en asamblea para ver cómo en forma comunitaria enfrentan los graves problemas que tienen que enfrentar para solucionar sus problemas, ¿no? De vivienda, de falta de recursos, insumos y un montón de cosas más. Y bueno, y también vemos cuál es la situación para el gobierno provincial, nacional y municipal, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más noticias. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, que en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 155 10 59 72. También sabe que puede escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza y dejarnos un mensaje si quiere en La Chispa Mendoza @yahoo. Bueno, también un tema que estuvimos viendo en programas anteriores tenía que ver con la situación de los hermanos originarios de la zona norte, o sea, sobre todo de Formosa, la comunidad Huiche, ¿no? Nosotros estuvimos denunciando, como en muchos otros programas de alternativos y radios comunitarias, la constante agresión a que son sometidos estos hermanos originarios, ¿no? Por parte de, bueno, justamente de los empresarios inescrupulosos que buscan expandir su territorio, claro, y su capital a la vez. Ampliar, claro, que todo eso está destinado a la, digamos, a la soja, ¿no? A la soja transgénita. Y bueno, también nos llegó noticia de Durán, ¿no? Donde la noticia llama mucho la atención e indigna, porque se trata de en un paraje que se conoce como en la comunidad de Las Juntas, ¿no? Las Juntas, en Orán, eso está más o menos 30 kilómetros de Orán. En la provincia de Salta, para quien no sepa. Claro. Del paraje El Oculto, así se llama, ¿no? La empresa Madenor, SRL, beneficiado por un dictamen judicial, ¿no? Y vamos a decir, la jueza se llama Norma Vera. Claro, disponen el desalojo de una escuela primaria, que bueno, yo he estado en esa zona y habría que ver lo que son las escuelas, ¿no? Son casillas de madera muy precarias, muy pobres, muy viejas, que con el tema de la humedad, la lluvia y los años las terminan pudiendo, ¿no? Claro. Y bueno, bueno, y vos fíjate qué cara duro, qué cara dura que son acá, porque al ir a preguntar, a pedir una respuesta a la jueza de qué van a hacer si los sacan de ahí, porque bueno, se supone que bueno, si ya que los van a sacar, que les den otra instalación, en mejores condiciones si se quiere. y no, la mujer está, la jueza le contestó que no sabe qué van a hacer, que se busquen otra escuela, o sea, alargándole el fardo, el paquete, claro, por la cabeza. Ahora, ¿qué se busca con esto? Bueno, es limpiar la zona, preparar para justamente para desmontar y dedicárselo a los cultivos de la soja transgénica, ¿no? O sea, acá vemos claramente, ¿no?, cómo funciona lo que nosotros denunciamos capitalismo monopolista Estado, que es el Estado, ¿no?, en este caso representado por la justicia, la jueza, el monopolio, la empresa, el capitalista, ¿no?, más menor, imponiéndose sobre la población, ¿no? Y bueno, en este caso sobre una escuela primaria, ¿no? O sea, que es lo lamentable. Nada más y nada menos que con la educación de los niños. Claro, entonces, ¿dónde está el proyecto de inclusión? La ¿dónde educación está? Para todo, la justicia, claro, para todo, la democratización, claro, de la justicia y toda la cantaleta con la que nos vienen empujando, que ya nos demuestra cada día que es puro verso. Bueno, entonces, para que quede claro y mi mensaje, porque por ahí nos escucha gente amiga de Orán, de Salta, el día 4 de abril, aproximadamente a las 11 de la mañana, irrumpieron en la comunidad La Junta dos camionetas de la empresa Madenor SRL, del empresario Bellucini. O sea, fíjate vos, ¿no? O sea, es la jueza en la camioneta de la empresa. Bueno, acá dice que ingresaron de manera sorpresiva y irrumpieron en la clase de la escuela primaria número 4832 a través del decreto número 4721 firmado por el gobernador Urtubey. Esto debe ser la, sí, bueno, la fianza, o sea, el afianzamiento de la escuela, ¿no? Sí. O sea, que la da como legal, que, claro, es una escuela, sí, legal, sí, del Estado, que es donde se involucra el Ministerio de Educación, claro, y todo lo demás. Bueno, la jueza de primera instancia en lo civil, Norma Vera, los hermanos Bellucini y el abogado de la empresa Madenor, SRL, y una cuadrilla de uniformados de la policía de la provincia. Las personas mencionadas intimidaron a la directora del establecimiento, Azucena Guerrero, que nombrazo que tiene, asustaron a los alumnos con el desmedido procedimiento, con soberbia, prepotencia y mala educación, aduciendo que la escuelita no debería funcionar ahí porque pertenecía a dueños particulares y sosteniendo que así se manejan las cosas por estos lados. Claro. Bueno, sí, ¿qué más clarito que eso? Bueno, echale agua. Lo mismo pasa en Formosa, sobre las comunidades huichi, pero acá ha habido una reacción de los hermanos huichi, ¿no? Porque hartos de atropellos y de este tipo de imposiciones, la comunidad decide... Perdón, no había quedado claro recién que esta escuelita es de una comunidad coya. Sí. En las juntas de Orán. Sí. Por eso ahora estamos con la comunidad Wichi en Formosa, ¿no? La comunidad cansada de atropello, cansada de este tipo de trato de la justicia, la policía, los empresarios que se arrojan la propiedad de tierras que pertenecen a ellos ancestralmente, decidieron, y esto lo comentamos hace 15 días. Claro, en ese momento estaban amenazando con que, cuando nosotros lo comentamos, que, claro, iban a tomar los... Sí, estaban con corte de ruta y amenazaban con tomar los pozos. Bueno, eso se hizo. Claro. Se hizo, se tomaron los pozos de la empresa Pluspetrol. Y bueno, y en algunos casos han obligado hasta a detener el bombeo hacia las demás destilerías, ¿no? Bueno, y ahí hay testimonio de algunos vecinos no huichi del lugar que se quejan de que a raíz de esta actitud de los originarios se sienten como presos en su propia tierra, donde además de tener que circular con mucha precaución por los cortes, tienen que pagar un peaje. Claro, pero esto más que los vecinos me parece que es una cuestión más... Porque vos fijate, yo no dije vecinos, digo los los no witchy del lugar. Ahí son todos witchy. Entonces, ¿quiénes son los que andan por ahí? Sí. Los dueños de esas, los que se pretenden adueñarse de esas tierras. Claro. Entonces, no es tema del vecino. No, fue un sarcasmo que no entendí. Bueno, para que quede claro, la gente, los witchy han tomado, tienen tomada la ruta, tienen tomado los pozos, y el que quiere pasar por ahí tiene que pagar. Porque es su tierra. Claro, porque es su tierra. Entonces, bueno, y es más, hay una serie de peticiones. Así como grandes terratenientes te cercan su terreno, aunque tenga un río o lo que sea que pase por entre medio, vos no podés entrar. Claro. Podés entrar al río, pero no puedes tocar su tierra. Claro, así que volá. O incluso algunos cobran, ¿no? Ellos también cobran, ¿no? Por ejemplo, acá hay reservas, como por ejemplo en el sur mendocino, para entrar a la Cueva del Indio, que antes era un territorio libre. O sea, uno podía conocer como zona turística, ahora está cerrado con una tranquera y hay que pagar. Claro. En San Juan, en la subida a la mina, estaba el proyecto Pascualama, también una ruta provincial. Llega un momento que se encuentra no se puede transitar porque ya es propiedad de la Barrick Gold, o de la empresa que explota la minera. Entonces, ahora, cuando los huichi acá cortan sus tierras porque no dejan que se las talen, no dejan que se las inutilicen para toda la vida, salen a decir estos mismos que son foráneos, que se sienten presos, que no pueden transitar y que tienen que pagar peaje. Sí, bueno, pues esa es la anécdota. El tema acá es que este es un pueblo que se cansó de ser humillado y se organiza y reacciona, ¿no? Y bueno, ya ha tomado justamente lo que le da lo que sostiene el poder en la zona, que son los pozos petroleros, ¿no? Y también justamente negándose a entregar sus tierras para el desmonte y para el uso de la soja extranjera. Bueno, si bien yo quiero aclarar algo antes de que nos vamos al corte, si bien puede quedar como anécdota, no podemos dejar pasar por alto a lo que este tipo alude, ¿no? Porque dice que esto es anticonstitucional, porque tenemos que tener la libertad para votar, para transitar, todo ese tipo de cosas, que no se nos reconocen a nosotros como derechos constitucionales cuando hablamos de lo que hablábamos recién, de que si de la Cueva del Indio, que tenés que pagar, y de que hay lugares a los cuales nosotros no podemos transitar. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. El tiempo es veloz, la vida esencial. El cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un me siento diferente. Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar. Ayudar al mundo a cambiar. Que lo

¿Estás cansado no sé de la sintonía fina? Escuchá la Chispa, buscando, que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. Y bueno, y hoy día estamos estrenando operadora. Le damos una gran bienvenida a Mariel en nuestra consola de sonidos, haciendo su primer paso, aprendiendo y demostrando lo que ha aprendido también. Bueno, tengo un articulito acá que lo voy a... Lo traigo porque, bueno, como siempre decimos, esto es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Intentamos mostrar y dar nuestra opinión como trabajadores y también noticias de lo que son las luchas del proletariado en nuestro país, ¿no? Acá hay una nota que dice en la última parte: también convocamos a difundir por todos los medios que se pueda para que esto llegue hasta el último rincón del país. Por la dignidad de los trabajadores y del pueblo, la revolución está en marcha. Claro, mira. Bueno, esto es una nota que aparece en Facebook de gente amiga. Se trata de trabajadores de una empresa que produce pollo, ¿no? O sea, pollos Vividori de Avellaneda, Santa Fe. Avellaneda es una localidad al noroeste de Santa Fe, casi... vecino al Chaco. ¿La leemos? ¿La vamos a leer? Sí, para vamos a leer por aquí. Aparte. Bueno, harto del manoseo por parte de la empresa y la ausencia del sindicato por trabajar hasta con agua en los tobillos un día de lluvia, aguantando que la empresa siga haciendo la vista gorda hasta en casos extremos, en la que a varios trabajadores, en incontables ocasiones, les dio descarga eléctrica debido a las pésimas condiciones de seguridad e higiene, en las que trabajan. Por seguir con despidos injustificables y negándose a pagarles un peso de la indemnización que corresponde, es que para este jueves por la mañana han decidido de manera autoconvocada plantarse en las puertas de la planta de faena, evitando la salida de los camiones. Por tal motivo, convocamos al pueblo, trabajadores en general, a toda la familia de los obreros y vecinos, organizaciones y movimientos sociales, etc., a sumarse a esta justa lucha por la reincorporación inmediata de los compañeros y por la mejora en las condiciones de trabajo. La autoconvocatoria es a partir de las 9 de la mañana de este jueves 18 de abril en las puertas de la planta de faena que Vividori tiene en el camino al camping Los Tatané de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, calle 101 al 165. Bueno, por eso lo comunicamos, lo hacemos eco de este pedido, que se hasta en el último rincón del país se escuche. Y bueno, esos son compañeros que están en lucha en la localidad de Avellaneda, al norte de Santa Fe. Y bueno, y otro caso importante que queremos rescatar es la situación que se está viviendo hoy y en estos últimos días en Tierra del Fuego. Nosotros teníamos información que la semana pasada, jueves, viernes, había habido una gran movilización de los trabajadores metalúrgicos de las empresas que están radicadas en el sur, en esta provincia, que justamente están radicadas ahí porque tienen beneficios impositivos, subsidios del Estado Nacional, Y los trabajadores metalúrgicos inician una lucha más allá, o sea, reclamando la apertura de paritarias, como se ha dado en muchos lugares del país, ¿no? Nosotros en nuestro último programa hablamos acá en Mendoza el caso de la empresa Flowser, que también se habían anticipado al reclamo paritario. También hemos hablado de los trabajadores en Córdoba de la Matterfer y de Fadea, que es la fábrica de aviones, que también se han anticipado con su lucha a la apertura de las paritarias del sector de la UOM, ¿no? Y bueno, y con esta característica muy especial en el sur argentino, ¿no? Porque ahí ya se trabaja por temporadas, ¿no? Nosotros conocemos gente que vive en Mendoza, que viaja cuando se lo llama, trabajan a lo mejor 9 meses de los 12 del año, y así está por años, con contratos renovables, que es lo que año a año. Claro, que es lo que permite la ley de flexibilización laboral, ¿no? Las leyes de flexibilización laboral, y lo importante que tiene este caso, ¿no? De esta lucha de los metalúrgicos de Río Grande, es que introduce este tema que digamos que hoy las burocracias sindicales no hablan, ¿no? De las leyes de flexibilización laboral, ¿no? Entonces los compañeros en el sur están reclamando no solamente aperturas de paritarias para el ajuste salarial, sino la eliminación de toda la ley que permite la permanente contratación o la contratación ininterrumpida de un trabajador, ¿no? Claro, y vemos que se suman a esta lucha los compañeros de la administración pública. Más adelante por ahí leí que estaban también los maestros sumados. Sí, bueno, y esto es justamente porque esto fue jueves y viernes de la semana pasada. Alrededor de 5.000 metalúrgicos se movilizaron ahí en Río Grande, en Tierra del Fuego. Y en estos días se está preparando para mañana un paro prácticamente total de actividades, ¿no? Donde toda la administración pública de Tierra del Fuego está sumada, ¿no? Maestros, estatales de la administración, municipales, todos se suman a la mayoría de fuerza para este fin de semana. Ahora, yo había traído algunas apreciaciones que hace el secretario general de la UON de allá de porque es interesante cómo lo plantea y lo que plantea, ¿no? Dice así, mira, empezó con estas palabras: hoy en Tierra del Fuego no se movilizó una sola línea, ni se colocó un solo tornillo. O sea que el paro fue total para. Sí, fue bastante no. Dice, mira, totalmente acá, una parte, claro, una parte dice: cada una de las peleas que hemos dado ha tenido las enormes dificultades de enfrentar despidos, detenciones, persecuciones, represiones, juicios, pero estamos enteros porque nuestro compromiso es más importante, ¿no? O sea, de esa manera se intenta controlar al proletariado, ¿no? Y de este lado que hay respuesta, pelea, ¿no? Lucha. Claro, lucha y organización, claro. Y autoconvocatoria para darse ellos mismos la justicia que merecen, ¿no? Bueno, y con respecto a que ellos se solidarizan con la lucha de los docentes, dice: siempre hemos demostrado como organización, hombres y mujeres, que somos capaces de luchar solidariamente al lado de cualquier trabajador que reclame lucha por sus derechos, sea del sector que sea. ¿Mm? O sea que, fíjense, ¿no? O sea, acá estos trabajadores están trascendiendo su lucha sectorial propia y se están solidarizando con la del resto, ¿no? Que en este caso con los docentes que acompañaron en esta movilización. No. Los de la administración pública ahora, a estos días. Y acá, bueno, la termina diciendo: también hemos sido capaces de asumir la enorme responsabilidad de luchar por los derechos del pueblo, como son la educación y la salud, porque creemos que no es prioridad, no es propiedad de ningún gobierno, y tenemos la legitimidad que nos da el acompañamiento de los trabajadores para llevar adelante el reclamo al gobierno que sea. O sea, que ellos no solamente pelean por sus suelos, lo vuelvo a decir, sino que pelean por todas las necesidades que tiene el pueblo de Tierra del Fuego, porque ellos son parte de ese pueblo, ¿no? Y a contrarresto de esto sale impulsando la presidenta, no sé si viste, unas medidas de para que haya más turismo en las ciudades patagónicas del sur, o sea, como Tierra del Fuego impulsándolo principalmente. Sí. O sea que le va a mandar turismo. Siendo ella la dueña de la mayoría de los hoteles de la zona, ¿qué quiere también? Está bien, bueno, el tema acá, nosotros decimos que en esta movilización que se está dando en el sur del proletariado, se está pasando del reclamo salarial económico al reclamo político. Yo creo que eso es un poco lo rescatable de esta noticia. No, por supuesto, fue una acotación otro. Bueno, como para que veamos qué se hace del otro lado. Claro, el reclamo político de los trabajadores que ataca a las leyes de flexibilización laboral, que salta el cerco de la lucha sectorial para hacerse eco y hacer propia la lucha de los trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, y eso es un paso muy importante en la organización del proletariado, ¿no? Y sí, porque habla de la unidad de la clase trabajadora, sea del bando que sea, del sector que sea, digamos, que sea metalúrgico, de público. Bueno, y otro tema que también nos muestra cómo ya los trabajadores estamos pasando, yo diría, a un plano superior, cualitativamente superior, es la lucha de los trabajadores de la UTA en Córdoba, que están justamente de paro y movilización en contra de la privatización de la empresa municipal de transporte, me parece que es municipal, sí. Transportes Automotores Municipal Sociedad del Estado. Ahí se han plantado los trabajadores, representados por la Unión Tranviaria Argentina Automotor, Unión Tranviaria Automotor, y bueno, y el reclamo de ellos es justamente la no privatización de la empresa municipal de transporte. Claro, ayer han estado 24 horas de paro y se decidió pasar un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Dicen desde el gremio, ¿no? Pero bueno, lo importante acá, como venimos diciendo, es la lucha de los trabajadores, la organización, la movilización, el decir basta a todas las flagelaciones que nos da este sistema, a toda la desunión que quiere crear entre la clase trabajadora y bueno, para eso estamos organizados. Nosotros como los trabajadores sí que estamos unidos y organizados. Bueno, mira, yo quería antes de terminar, bueno, sabemos que se ha hecho un reportaje esta mañana a Raquel Blas, secretaria general del gremio de los de ATE de Mendoza, sobre el tema de paritaria, pero el sector de salud, que es el que sigue en conflicto, tiene previsto paros para fin de mes. Se prevé que en estos días haya un acercamiento, así han dejado las puertas abiertas los dirigentes gremiales para que el gobierno haga una contrapropuesta superadora a lo último que recibieron. Y entre medio de todo esto se está impulsando una ley en la legislatura provincial que es para cercenar o limitar el legítimo derecho a huelga que tienen los trabajadores, ¿no? Con un proyecto que se ha presentado desde el partido gobernante, ¿no? Nacional y Popular. El Frente para la Victoria, que dice representarnos a todos, donde quiere coartar la posibilidad de los trabajadores de la salud del Estado de medidas de fuerza. Vamos a un corte de las propagandas que no podemos sacar del aire. Pagan, no los alimenta. paga, no los alimenta. Tiene cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Es por eso que le digo. Bueno, volvemos, retomamos con el tema de los estatales que lo teníamos ahí. Claro, bueno, estábamos hablando de que justamente este gobierno que se jacta de ser popular, ha enviado un proyecto a la legislatura provincial, para justamente recortar la libertad de expresión de los trabajadores, en este caso de la salud, el derecho a huelga. Ellos que proponen la creación de una comisión que va a determinar cuáles son los servicios mínimos que se deben prestar en un día de paro, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si tienen el tiempo y la capacidad para juntarse a discutir algo que está bien, que suena bien, ¿no? Que suena bien porque es de última, según ellos, para preservar la atención sanitaria de la población, ¿no? Que justamente implica cercenar el derecho a huelga de un sector de la población, que son los trabajadores de la sanidad del Estado. Si tienen esa capacidad, ¿por qué no se ponen a discutir cómo se arregla el tema que hay en salud hoy, ¿no? Claro. Y para no tener tantas víctimas como hemos tenido, y este caso tan aberrante que hemos tenido hace dos días, donde una mujer a punto de dar a luz pierde a su criatura porque las ambulancias de la Valle no funcionan, no sirven, y tuvo que ser trasladada en tres ambulancias. Primero porque no tenía médico, segundo porque se descompuso en la mitad de la ruta, tuvo que esperar a otra, y cuando llegó tarde al hospital, ¿no? Entonces, hay una denuncia de los sectores de AMPROS y ATE sobre mal manejo de fondos en los funcionarios del Ministerio de Salud. Hay denuncias de trabajadores del hospital de Tunuyán donde dicen que se esterilizan los descartables para volver a usarlos porque no hay insumo. Claro, entonces deberían cubrir la necesidad básica y mínima, indispensable de la población todos los días, no solamente cuando hacen huelga los trabajadores de la salud. Claro, bueno, esta es la hipocresía de este sistema, ¿no? O sea, nos ocupamos de la salud de la población si los estatales de la salud hacen paro, médicos, claro, enfermeros. Entonces, bueno, muchachos, hagan huelga todos los días para que nosotros tengamos la salud mínima e indispensable asegurada. Claro, pero que es justamente la hipocresía de esto. Es un sarcasmo, ¿no? Esto. Sí, pero justamente, mira, la hipocresía de estos políticos, ¿cuál es? Es que preservan la salud de la gente evitando que los trabajadores den paro. Pero lo que tienen que ocuparse, que es la provisión de que haya profesionales, porque en el hospital de la Valle, en la posta sanitaria donde va esta persona, no había un médico, no porque estuvieran de paro, sino porque no hay médico. ¿Ah? No hay médicos nombrados, claro, por el Ministerio, exacto, de Salud. Entonces, la ambulancia que no funciona porque el enfermero o el chofer no la manejaron porque estuvieran de paro, sino porque no sirve. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tienen que ver estos cretinos, ¿ah?, que se dicen representantes del pueblo. Y bueno, y no meterse como se está metiendo con una libertad, con un derecho constitucional que tenemos los trabajadores, en este caso los trabajadores de la salud, de ejercer su derecho de huelga. Y entonces lo que están haciendo es totalmente a contrapelo de las leyes constitucionales. Bueno, Y miren, con esto tenemos para rato. Como dicen, voy a terminar el programa con una frase acá de los compañeros de Pibui, ¿cómo era? No me sale el nombre, Pividori, que de ellos nosotros anteriormente hemos hablado, me parece, o me suena muy similar a otra situación laboral. Quizás ha sido muy parecido, ya que se trata de faena también. Sí. Bueno, También nosotros desde La Chispa convocamos a difundir por todos los medios que se pueda para que esto llegue hasta el último rincón del país. Por la dignidad de los trabajadores y el pueblo, la revolución está en marcha. Bueno, y a pedido de un amigo, se acerca el 1 de mayo, nosotros desde La Chispa estamos invitando a que, bueno, empecemos a autoconvocarnos en festejo, no en festejo, sino en conmemoración de un día de lucha en forma distinta a lo que lo ofrece el sistema, ¿no? No es un feriado para descansar, sino que tomémoslo como un feriado para juntarnos, para organizarnos, para hacer realidad esto que acabo de decir. Bueno, estamos hablando de gente amiga de metalúrgicos de la zona de Godoy Cruz, de la zona oeste de Godoy Cruz. Ya la semana que viene, el próximo programa, estamos hablando de amigos vitivinícolas de la zona de Gutiérrez, Maipú. Y bueno, ya vamos a dar la próxima semana en qué lugar podemos juntarnos justamente para conmemorar un 1 de mayo como un día de lucha y por la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra clase trabajadora. Bueno, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha, claro. Y bueno, y el que no pueda llegar a los sitios, organícese por sus propios medios, en sus propios lugares, así sea en la puerta de su casa con sus dos vecinos. Bueno, la revolución está en marcha. Hasta el próximo miércoles. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto.